Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@gmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Orelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747. Hola, Ángeles. Buenas tardes, siendo las 15 y 9 minutos, casi las 3 y 10 de la tarde, arrancamos un nuevo programa. Buenas tardes, Juanita, ¿cómo sí, estás? Sí, tengo que despabilarme todavía. Hay que despabilarse, como la película que dice Despabilate, amor. El día está para despabilarse porque o te despabilás o te dormís. O te dormís, yo me quiero ir a dormir, pero bueno, vamos a tirar para adelante hoy, que la tarde es joven todavía. ¿Vos, Vero, cómo andás? Bastante bien, aunque sí, cansada porque ya llega fin de año, se acerca fin de año y todos estamos con mil ocupaciones, muchas cosas por hacer. Escucha, 25 de octubre, estamos a 2 meses de Navidad. O sea, nada, de fin de año de... O sea, en 2 meses ya brindaste, saludaste y estás durmiendo la siesta porque sí, el día anterior te descocaste. ¿Qué te iba a decir? Mira, según la profecía nos quedan menos de 2 meses de vida. Según la profecía nos quedan menos de 2 meses de vida. ¿Qué vamos a hacer estos 2 meses? ¿Qué hay que hacer antes de 2 meses de vida? Ah, linda consigna para el día. Claro, ¿qué se puede hacer antes de morirse, digamos? Porque antes, si tenemos dos meses de vida, ¿qué harías en estos 2 meses de vida que te quedan que estás ahí como, esto lo tengo que hacer antes de partir? Yo no sé, qué feo que justo se acabe mi mundo para mí ahora, que estoy re complicada con inglés, re complicada con el colegio, así que no voy a disfrutar nada mis 2 últimos meses de vida. Tienen que disfrutar y tienen que decir lo que no dicen y tienen que hacer lo que no hacen. Así que los que se quieran comunicar, los teléfonos son 44-55-800, 44-55-999, o nos pueden escuchar por la 103.5 o por internet por vía www.gogabolson.com o en Facebook. Los Ángeles de Goga. Perdón, estoy Juanita dormida. Estoy durmísima. Sí, Los Ángeles de Goga, las 4 palabras separadas. Ahí nos buscan, vamos a estar posteando. ¿Por qué tenés sueño? ¿Dónde dormiste anoche? En el colegio dormí. Aunque usted no lo crea, aunque ustedes no lo crean. Sí, estamos, bueno, ya estuvimos hablando claro, el martes, ¿no? Estamos tomando el colegio 765 por el reclamo de, bueno, nuestros derechos de recibir las netbooks que, bueno, aporta el Nación, el Plan Conectar Igualdad, que nos vienen boludeando, esa es la palabra, es un año y medio, ¿viste? Tenemos el colegio que es itinerario en formación en informática y no tenemos computadoras, o sea, ¿cómo es la cosa? Tenemos 9 horas de carga horaria en computación y, o sea, más allá, estaría bueno, que la gente esté invitada a informarse, ¿no? Mañana, esto es importante, mañana a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo una marcha en Pueblo, salimos desde el colegio 765, que no es solo las computadoras, es todo lo que hay atrás, ¿viste? Un año y medio de cumplir todos los pasos formales y no recibir ninguna respuesta. Y sí, aparte son el único colegio que no tiene las computadoras, ¿no? Sí, sí, al menos en la región 1. Y somos del 20% que queda en la provincia de Chubut. O sea, nada, ¿no? Así que para el que el mal pensado que pensó y durmió en el colegio, no, durmió en el colegio por una razón importante. Sí. No como mi cabeza que yo dije, ah, dormiste en el colegio, ¿qué hiciste en el colegio? No, no piensen no, así. Estamos de toma. Están de toma en el colegio. Así que igual mi mente macabra siempre piensa cosas raras. ¿Vos, Vero? Que hace rato que no nos vemos. ¿En qué anduviste? Yo anduve en los Juegos Rionegrinos en Bariloche. Ah, mirá. Y anduve ahí dando vueltas por la vida. Muy bien. Como se tiene que meses. Disfrutar los últimos meses y organizando viajes y organizando eventos que ya en un ratito les estaré contando. Así que ahora, después de esta hermosa presentación, vamos a unos temitas musicales para levantar un poquito la tarde y enseguida regresamos. Ella vendrá. Las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Hermoso tema para levantar así un poco. Estamos charlando un poco de todo, ¿no? ¿Qué significa? No entiendo, yo soy tarde en comprender las consignas. ¿Qué significa este me gusta en Facebook? ¿Qué significa? ¿Que me gusta la foto? ¿Que me gusta que te invito a salir? ¿Que me gusta? ¿Qué te gusta? ¿Por qué me gusta? Ahí está, otra, estamos llenas de consignas hoy. Esperamos muchos llamados. Mira, para mí depende a quién se lo pongas, el me gusta, en qué foto. Todo depende, ¿viste? Y yo te puedo poner una foto, un me gusta a vos, a vos no te voy a invitar a salir, pero a menos que me lo pidas y bueno, arreglamos algo. No, pero a veces pero vos pones un simple comentario, qué lindo día, sí. Y todo, 25 me gusta, ¿qué es eso? Sí, la verdad que es, bueno, Peor es la del toque, como te decía recién. No, del toque. Algo que el humano nunca podrá resolver. ¿Para qué sirve el toque? ¿Qué significa el toque? No, no, te toco, sí, pero que te toco, sí, te doy un toque, sí. Pero te toco, ¿dónde te toco? Claro, un buena onda, un bien, te toco, ¿dónde te toco? ¿Por qué te toco? O sea, a mí la otra vez me mandaron un toque, yo digo, ajá, ¿y qué hago? Me dice, si querés devolverle el toque, ¿pero por qué? ¿Con qué? ¿Cuál es la necesidad, no? Y el me gusta, a mí... Y el tema de los me gusta, qué sé yo, sí, depende, ¿viste? Hay un par de... No me digas que nunca metiste un me gusta medio bolino por ahí. Obviamente, uno siempre mete un me gusta porque no sé, porque lo... Pero el otro día me escribieron en el Facebook, qué sé yo... No sé, hola, qué sé yo, un gusto conocerte. Ella me gusta. Él automáticamente se puso me gusta, pero... Bueno, eso tampoco lo entiendo. Y se sube en un estado y se autopone el me gusta. Pero te lo escriben a vos. Es como yo te escribo, claro. Hola, Juani, qué linda que estás. Y me gusta mi propio sí. Estado que te escriba a vos. Sí, eso no sé, son incógnitas. Igual, obviamente, Facebook es un lugar libre, cada uno es... Se toca como quiere, toca a quien quiere, gusta lo que quiere, qué sé yo. Porque aparte por ahí hay fotos medio morbo que no me gustan. Cuando las comparten las fotos esas. Cuando comparten esas fotos, que yo, está todo bien, yo no digo que no estoy en contra del maltrato animal y todo, pero el me gusta en esa foto como que no da. O compartirla, no sé, de última, bueno, estamos todos en contra del maltrato animal, no hace falta que pongas una foto de un perrito masacrado al inicio como para que concienticemos, me parece. Aparte, como el mundo del Facebook es todo un super mega recontra mundo, o sea, lo que le gusta a la amiga tuya, que tu amiga te lo compartió con vos, lo veo yo. Sí, bueno, y con eso hay que tener mucho cuidado con la privacidad del Facebook, ¿viste? Que te andan cambiando las cosas constantemente y nunca sabes quién puede ver tus cosas, quién no puede ver, quién... Sí, igual yo sostengo, al que no es el que me dice que no es chismoso y tiene Facebook, es mentira. El Facebook por sí es el chismerío más claro, grande como, que hay. Es como un diario de las personas de tu entorno, ¿viste? Y de el entorno de las sí, amigas de tu entorno. También, y de los novios, de las amigas, del perro, del vecino. Porque muy bien está un link que dice, si no te enterás, fíjate, entra a Facebook. Ojo, que no ven Facebook, que te lo cuento. Claro, tal cual, porque te enterás de todo. Y lo que no te querés enterar, te lo enterás igual. Peor, de cosas que no te querés enterar y vos decís no. Y te aparece igual y vos decís, ¿con qué necesidad refregármelo por la cara? O sea, basta, ¿no? Pero la consigna, o sea, ¿qué significa el me gusta y el toque? ¿Qué significa? Llamen al 4455-800 o 4455-999. No entendemos el nos me gusta y el toque. Te toco, sí, pero te doy un toque, te toco, ¿dónde te toco? ¿Por qué te toco y...? No ¿y qué hago con el toque? ¿Y qué hago con el toque? ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? ¿Qué? No sé. Ay, me supera el mundo cibernético, bueno. El mundo cibernético me supera y hay cosas que no me quiero enterar y me entero. Y hay cosas que ni siquiera me interesa enterarme y me entero igual. O sea, súper irrelevantes. No me modifican mi vida y hay cosas que capaz otras las modifiquen un poquito o algo, pero ni da a refregármelo. Hola, sí, en la cara. Pero bueno, comuníquense con nosotros nuestras incógnitas del día y muchas más porque somos mujeres y estamos rodeadas de incógnitas y queremos saber las respuestas de todos y no sabemos. Y eso nos altera y queremos saber todo. Y cuando no lo sabemos, lo queremos saber. Y cuando lo sabemos, ¿y por qué? Si yo no lo quería saber. Totalmente, sí, sí. No lo podrías haber dicho mejor, pero... Es así. Si lo sabemos, porque no lo sabemos. Si no lo sabemos, porque lo sabemos. Así que bueno, sí. Vamos... ¿Qué? Hablando de mujeres y de toda esta psicología femenina, ¿a quién recordamos hoy, Vero? ¿Nos contás un...? Hoy yo te recordaba a vos, para sí. Que vos nos recuerdes a nosotros. que un día como hoy, el 25 de octubre de 1938, en Mar del Plata, fallece la poeta y escritora Alfonsina Storni. Sí. Todos, obviamente... Se suicida, se mete al mar, en realidad se suicida, y está la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Te vas a Alfonsina con tu soledad, sí. Todo el mundo ha escuchado. Bueno, la playa en la que ella se suicidó tiene su nombre ahora. Claro, así que gran mujer para recordar el día de la fecha, siempre tenemos nuestros ahí, digamos, nuestros recordatorios de mujeres... Así que ahora en un ratito seguramente escucharemos el tema y hablaremos un poquito más de Alfonsina. Así que vamos a unos temillas y volvemos enseguida. Vamos entonces.

y así como en tus cuentos, no está mal, un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán, más pudre el miedo, Horacio, que la muerte. Que a las espaldas va. Viviste bien, que luego sonreías, allá dirán. ¿Leíste vos algo de ella? No, no leí, o si me leyó, me leyó mi mamá cuando yo era chica. Qué lindo, mirá. Mi mamá me leía mucho cuando yo era chica y me cantaba mucho, entonces muchas de las canciones, antes de ir al jardín y antes de hacer muchas cosas, las escuché primero a la voz de mamá. Qué lindo. Yo no sé si debo haber leído algo en secundario, ya cuando veía el Mar del Plata. La verdad que no me acuerdo. Pero bueno, en Mar del Plata está la playa. Sí. Y digamos, todos sabemos que ella entró al mar y... Sí, y ahí no quedó. Sé cuáles habrán sido las causas. Una vida bastante turbulenta que haber llevado. Y yo creo que debe ser una de las muertes más feas el morir ahogado. Una sí. Mujer bastante joven, 46 años, así que... Nada, siempre recordamos a mujeres, a escritoras, a músicas y está Alfonsina. Y tú, vamos a tener así como un invitado sorpresa, que va a ser nuestro amigo Ezequiel Ledesma de Magazine 42, que nos va a explicar inmediatamente, que ya vemos que está entrando, no veo que está entrando, pero inmediatamente va a estar entrando, y nos va a explicar un poco más esto, decíamos en Facebook, que me gusta, que no me gusta, que te toco, que no te toco, que... ¿Qué onda? Queremos saber. ¿Qué onda? Queremos saber esto de los toques y de los me gusta. ¿Qué significan? ¿Y qué connotación tienen? Porque yo y mi mente perversa por ahí puede empezar que el toque es, bueno, te quiero tocar. Sí. Es como te digo, depende a quién se lo mandes, en qué situación, ¿viste? Podría ser un buen abono, un saludito, un... Pero para saludito te pongo en el chat, te saludo. Sí, no, yo quería poner que está bueno como, bueno, que he contado un poco de ese que nos va a seguir contando. Cuando, no sé, yo a mis amigas de Mar del Plata, que las veo una vez cada amor de obispo, mandarles un toque como estoy, bueno, no sé, te mando un saludo quizás. Es como, ¿cómo se simplifica todo, no? Con esto de la tecnología. Buenas tardes, señor Ezequiel. ¿Cómo andan, Ángeles? Muy bien, acá estamos con una seria incógnita. Despabilándonos ya. Despabilándonos, preguntándonos qué es esto, me gusta, te toco, no te toco, te escribo y a mí me gusta lo que yo te escribí a vos. ¿Qué es? Y es un poco el vedetismo, ¿no? De que se vive en Facebook, como vos decías antes. ¿Por qué tenemos una cuenta en Facebook? Porque queremos ser estrellas, que todo el mundo sepa de nosotros qué hacemos, qué vamos a hacer. El estado en que estamos, si estamos tristes, contentos, alegres, en pareja, rompí con mi novia, estoy comprometido, voy a tener un bebé, o sea, y muchas veces se da ese... Igual hay que tener cuidado con las estrellas porque muchas estrellas pueden venir estrellados. Sí, yo tengo una teoría respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la privacidad, ¿no? Que mucha gente se esconde, o sea, si tenés una cuenta de Facebook no necesitás privacidad. Si justamente tenés una cuenta de Facebook es para hacer cholulo y que todo el mundo sepa de vos. Pero son súper narcisistas las redes sociales, ¿viste? Claro, y bueno, el toque, por ejemplo. Yo he tenido contacto con un montón de gente que nuestra interacción simplemente eran toques. Y todos los días, y capaz nos damos 20 toques durante el día. Y no nos decíamos ni hola. Pero eso que lo podés encontrar en un fenómeno que significa acá estoy. No, hola, ¿cómo estás? Te estoy leyendo, vos me lees, sabemos que estamos conectados, pero no tenemos la necesidad tal vez de decirnos nada, o sea, ni de saludarnos. Pero a la vez estamos en un constante contacto de saber que uno está pendiente del otro también. Sí, igual el tema de los toques no lo entiendo. Bueno, el toque, sí. Yo siempre leí también una connotación, siempre en el muro escribí como falta... opciones de toque, ¿no? O sea, claro. La tocadita de culo, el toque en el brazo, o sea, a diferentes personas vos en realidad le ponés una carga a ese toque. Claro, por eso vos decías un 20 toques en un día, ¿qué? O sea, no te hablo, sí, estoy acá, te toco, no sé. Porque después vos... Como el presente, ¿no? Yo tengo en el Facebook todos los amigos que tengo, los conozco, sé quiénes son. No hablo, ¿entendés? Todo el tiempo, porque algunos están lejos, que yo no hablo con todos, pero tampoco le voy a andar poniendo toques. Eso depende de la cantidad de gente que tenga. Yo, por ejemplo, en mis redes, tengo como 5 usuarios, usuarios que van de 500 amigos a 1000 y pico de amigos, y hay veces que estoy al tanto, o sea que sé qué les pasa a ellos, pero no les voy a andar escribiendo hola a los 1000. O sea, en un principio me acuerdo cuando empecé, sí, hola, era, me despertaba y me pasaba 5 horas escribiendo, saludando a todos. Y ya era automatizado, era copiar y pegar el hola, abrir un montón de ventanas para que nadie se sintiese ofendido de que no lo saludaba. A mí nunca me mandaste un hola. No, porque eso fue hace muchos años, cuando recién descubrí Facebook. Yo tuve una negación ante el Facebook. Es más, soy anti-Facebook y es mi mayor red social, la que más utilizo a nivel laboral y de contactos. Pero se da ese fenómeno de que uno muchas veces hace cosas que implícitamente te muestran una realidad de la vida. Por ejemplo, ese libro de Facebook que escribieron en el 2009. Yo no lo leí, pero me gustaba mucho cómo te contaban ya todo el libro a través de la publicidad y cómo repercute la red social en tu vida. Bueno, ahí mostraban una pareja infiel que estaba una mina con un chabón en la cama, llega el marido y dice, uy, ¿quién es? No, lo que pasa es que lo conocí en tal lugar, era un amigo que me pidió amistad. Claro, mi marido, en vez de enojarse, decía, ay, bueno, es mi amigo también. Si es tu amigo, también es mi amigo. Y se abrazaban y salía un chabón del ropero y decía, con el ok me gusta, ¿viste? Claro, le gusta. Entonces dice, ay, bueno, entonces todos así. O sea, es como una relación personal, digamos, media rara. No sé, si vos te pones a analizar y ver lo que está pasando, o sea, los dibujitos, todo lo que ocurre ahí en el Facebook, el me gusta, es lo mismo que ocurre acá afuera, o sea, es como nos estamos moviendo. O sea, vos ponete a pensar que el Facebook fue creado y modificándose en realidad las necesidades humanas de quienes participaban ahí, ¿no? Del tema de estar en comunidad, cómo se movían. Partimos de que Facebook fue una herramienta medio hackeada en una universidad, sí. Que bueno, fue el chabón lo que hacía, fue afanar toda una base de datos de minas, de la universidad, y colapsaron la red de las universidades porque todos querían saber sobre la intimidad de las personas, ver esas fotos. Claro, porque por eso te digo, ya la relación virtual y personal, no sé qué, cuál es el límite. Porque ponele, Juani se va ahora y yo, bueno, le sigo por el chat del Facebook a Juani. Entonces como que seguimos en relación, pero no estamos en relación porque no nos vemos. Pero en realidad tenés un contacto más profundo. O sea, yo siempre comparé todo lo que es la red, internet, las redes sociales, el chat, como una tabla Ouija, ¿no? Donde somos todos espíritus, no necesitamos de la carne y hueso para estar juntos, sino que tenemos un medio más allá. Que podría ser hasta esotérico, podríamos relacionar lo tecnológico con lo esotérico, de estar en comunicación sin estar presente. Yo puedo estar teniendo esta misma comunicación, es más, en Los Ángeles yo muchas veces te mando nota, te copio y pego notas, claro, ahí para que vos tengas, y estamos en contacto, y capaz que estoy acá del otro lado, capaz que estoy en mi casa o estoy en otro lugar y seguimos teniendo la misma relación. Sí, igual lo de la relación, a mí ya me causa gracia porque sabes, aparte, sabes cómo está Juani, por ejemplo, y la amiga de Juani que le comentó a Juani. Entonces yo me entero cómo está la amiga de Juani. Más los amigos que dicen, qué buena que está la amiga de Juani. Claro. Y empiezan a agregarse claro, a un montón de amigos. Y así empieza el tema de que si te ven por la calle no te dicen nada, pero como te ven conectada en Facebook, te largan un montón de cosas y digo, pará. O sea, bueno, eso también es bastante inentendible el Facebook. Gente que capaz que no sé, apenas si se saluda en la calle, pero por Facebook son mejores amigos. Bueno, pasa por un tema de romper la timidez. Por ejemplo, yo puedo contar mi caso que antes de que exista Facebook, pero es muy parecido con el chat. Yo siempre fui introvertido, no me daba de hablar con la gente, ¿no? Era muy tímido, o sea, yo no tenía una relación en la vida real con ninguna persona. El chat me permitía ser realmente yo, o sea, tuve personalidades de mujer, o sea, mi lado femenino, mi lado de hombre, o sea, tenía dos personalidades, una era Lady Marulla y la otra Lorcito, y muchas veces interactuaba como si fuese dos personas independientes, pero en realidad era yo, lo que yo quería hacer, y me comunicaba de la forma que yo me quería comunicar, y rompía esa timidez de estar frente a frente y decir, uy, ¿qué van a decir de cómo yo pienso, de que soy un friki, esto, aquel otro? A través de la red yo iba encontrando personas afín, empecé a romper esa timidez, y muchas veces, o sea, yo dejé de ser introvertido, tengo un perfil medio introvertido, pero descubrí que yo en realidad no soy Ezequiel Martín Ledesma. Yo soy Lorcito, soy ese Frankenstein que creé en internet, que realmente era el que se animaba a decir lo que yo pensaba sin chupándole un huevo lo que piensen los demás, que no me animaba a hacerlo en la vida real, porque yo pensaba que cada vez que abría la boca, pensaba mal, este chabón es retorcido, esto que el otro, pero en internet era un dios, ¿sí? Okay. O sea, todo lo que pensaba era wow, ¿viste? Entonces decidí un día, no, realmente yo no soy ese tipo introvertido que está afuera, soy Lorcito. Soy ese ser que descubrí a través de una red social, que en ese momento era el chat, que podía ser Superman si quería, o podía ser una mina, Lady Marulla, y era realmente quien yo quería ser, y era lo que era en ese momento. Y mis amigos, tengo amigos que me conocieron como mujer, y fuimos amigos, y los chabones jamás supieron que yo era mujer. En realidad la mayoría eran mujeres. Que eran, ¿no? Hombres. Tenía algunos amigos hombres, pero siempre tuve amigas mujeres. Tenía mi perfil masculino que estaba de levante y mi perfil femenino que era una amiga más. Claro. Entonces forreaba a todos los tipos, o sea... ¿Alguna vez te levantaste una mina por chat? No, pero una vez me acuerdo que yo trabajé en una página de escort sacando fotos y descubrí una chica que era ama. Sí, era una chica que cobraba, que le pagaban por tener esclavos, o sea, era gente de guita que le pagaba a la mina por ser su esclavo, y la mina los tenía contra un rincón, hacían penitencia, les hacían los trámites, les hacía barrer, y yo enloquecí con eso. Entonces Lady Marulla se transformó en una especie de mistress, de un ama, y a los tipos los tenía así como esclavos. Y me encantaba el poder que tenía esa mina sobre los tipos. Y ahí descubrí, viste, el poder que tienen las mujeres realmente sobre los hombres, ¿no? Y que los hombres tienen mucho de eso de pegame y llamame Marta. Claro. Sí, igual hay que ver cuál es el tan poder que tiene la mujer sobre los hombres. Yo, en determinados momentos sí, pero en determinados momentos el hombre no se da cuenta que él tiene el poder, ¿no? Y no lo sabe manejar. Entonces ahí sí decimos nosotros, bueno, listo, ya está, la tomo yo porque si no así no va. Igual yo hace poco tuve una charla con un amigo de la feria que me comentaba que realmente el poder lo tiene la mujer, porque si la mujer se le gustara estar en la montaña, todos estaríamos en la montaña. La mayoría de los pseudo hippies o hippies frustrados que no están en la montaña, no están en la montaña o en las chacras haciendo vida hippie, por las mujeres que no quieren embarrarse, ensuciarse, no quieren ese tipo de vida, quieren asfalto, los tacos altos. Entonces uno termina siendo un hippie fracasado en cierta forma por culpa de las mujeres. Claro, porque las mujeres tienen el dominio, porque si realmente la mujer no fuese la que tiene el dominio, estaría acompañando a ese hombre en medio de la montaña, en la soledad, bancándose todo el tema del frío, o sea, viviendo una vida muy rústica. Habría muchísima más cantidad de gente haciendo ese tipo de vida. Eso fue una cosa que me llevó a dar una conclusión más o menos así, como que la mujer realmente es la que tiene el poder y nos rige a los hombres el tipo de vida que vamos a llevar al elegir una mina. Si no, el hombre también puede elegir no estar en pareja con una mina y hacer el tipo de vida que quiere, pero la mayoría somos, si bien muchas veces somos solitarios, terminamos por naturaleza estando con una pareja, que puede ser hombre también. A mí sí, sí, sí, sí. Igual yo entonces puedo empezar a dar toques que nadie se va a sentir malinterpretar. Al contrario, muchas veces lo divertido es que se malinterpreten esos toques, ¿no? Porque ¿no? Lo divertido de las redes sociales es que vos emitís, ¿no? Claro. Mandás un mensaje, pero como en toda la vida hay que ver cómo lo recepcionan del otro lado. Yo siempre digo que un mensaje o algo, yo tengo como siempre cinco versiones. Depende cómo lo leas, qué es lo que te quiso decir. Totalmente. Sí, pues sí, sí, estoy en la 5 en tal lado, pero me dice, ¿y qué me quiso decir? Te está diciendo que está a la 5 en tal lado, te está diciendo que estés a la 5 en tal lado para ver, te está diciendo que si de casualidad pases a la 5, así te ve. Yo siempre leo, igual siempre me quedo con la lectura que a mí me conviene de todo eso. Obviamente. Pero siempre hay como infinidad de lecturas de a las 5 estoy en tal lugar. Porque sí, ¿qué me quiso decir? Bueno, básicamente lo que te quiso decir es que estaba a las 5 en ese lugar. Pero si vos querías pasar, si querés verlo, si no querés verlo, o verla, o lo que quieras, siempre tenés infinidades, igual que el toque. Está también lindo, ¿no? El tema de las redes sociales, incluso está lindo hasta llegar al nivel de enfermedad, ¿no? Porque yo he vivido el fanatismo. Yo soy un tipo que vivió 24 horas frente a la computadora. Muchos años de mi vida me pasé pelotudeando supuestamente en la nada, pero aprendí un montón de cosas a través de las redes sociales y cosas que rompieron, por ejemplo, eso que te decía de ser introvertido, ¿no? O sea, la internet y las redes sociales me ayudaron a mí a tener una opción de comunicación donde yo podía ser realmente, y me ahorré un montón de psicólogos y psiquiatras descubriéndome a mí mismo, siendo como yo quería ser, a través de internet, de un poco del anonimato, porque jugás un poco con el anonimato, porque a través de internet bueno, igual ahora tiene, está buenísimo por ese lado, pero está malo por otros lados, me parece, el tema del Facebook y todo, porque el tema de las fotos, que cada vez más chicas suben las fotos, de cómo las suben, que tienen 12, 13 años y parecieran, se producen de tal manera como si tuvieran 25, 26, vos decís, no, pará, tenés 13. Bueno, pero eso ya pasa. Claro, por eso te digo, está re buena la red social, todo, pero de género y de límites de los padres también, ¿no? Es como manejar el auto. Muchas veces los viejos te lo dejan manejar antes de tener la edad permitida y podés matar a alguien. Acá podés estar en riesgo. O sea, yo soy una persona, o sea, tuve de todo tipo de amigos, o sea, amigas que vivían siempre, todos los días era un problema para ellas la red social, y no se desconectaban y no salían, y digo, bueno, a mí me pasó una vez, cuando trabajaba en soporte técnico, un tipo de agarra me rompía las pelotas, y digo, me dice, ¿cómo hago para no recibir más spam? Y yo, de una forma, sin que se dé cuenta, le dije que se borre su cuenta de mail. Le dije, bueno, llame a su proveedor de internet y dígale por favor que deshabilite su cuenta de POP3, que es la dirección de mail. El chabón lo hizo, me dice, pero no recibo más mail. Claro, te diste baja del mail, o sea, la única forma de no recibir spam es no teniendo un mail. Claro. La única forma de no estar en peligro en internet, por así decirlo, es no teniendo tu cuenta de Facebook. Pero también depende muchas veces de lo que uno hace en Facebook, para qué lo hace, a quién acepta y a quién no acepta. Debería haber un cuidado por parte de los padres o familia cuando hay un menor de edad, de tener incluso entre amigos a la familia para saber quiénes son los amigos de tu hijo, ¿viste? Porque es como la vida real, o sea, si tu hijo sale a la calle y se junta con los vagos chorros, va a salir chorro. Si se va al club con los pibes que practican deporte, te va a salir un pibe un poco más sano, con otro tipo de mentalidad. Es el entorno en que vos permitís que se mueva el individuo y con qué gente. Nada más que en Facebook lo ves. En Facebook lo ves y no ves lo que no querés ver. Claro, igual siempre ves lo que no querés ver. ¿Ves lo que no querés ver? Yo creo que no. O sea, es más, no, uno hace vista gorda a un montón de cosas. Sí, igual por eso te digo, sí. La mujer es como es más compleja, porque uno hace la vista gorda, pero lo vio. No es que no lo ve. Lo que no ves, lo ves igual. No lo quiere aceptar. No, no lo querés aceptar, pero lo ves. O sea, te lo refriegan en la cara y lo ves. No, pero es como todo, ¿no? Como un arma, ¿no? O sea, ¿para qué tenés un arma, viste? Para un cuidado. O sea, hay que saber manejarse en un entorno, que los padres también tengan, es como en la vida real, ¿no? O sea, al pibe a determinada edad no lo dejás, te fijás en las juntas que tiene, porque es una realidad, las juntas te marcan un poco a la persona que va a ser después, o los tipos de actitudes que pueda llegar a querer realizar. Por más que sea uno siendo buenas personas, si te juntás con malas personas, pese a todo, es como que uno sigue al rebaño. Obviamente, sí. Así que bueno, toquémonos. Hay que tocar. Sí. Hay que tocar. Toquémonos por Facebook también. Toquémonos vía física, toquémonos en Facebook, pongámonos me gusta y después vemos qué pasa, porque es como un gran... Eso, esto es un gran medio de comunicación, ¿no? O sea, hay que ver las cosas positivas, porque te permite estar en contacto con gente en cualquier lugar del mundo, hablar como si estuviésemos juntos acá en esta mesa. Hay que ver para qué lo utilizamos. Incluso es una excelente herramienta de ocio para perder el tiempo, que perder el tiempo es lo más sano y lo que deberíamos hacer todos, en vez de pensar en laburar y las obligaciones. Tendríamos que tener la mente dispersa en el pelotudeo y vivir, divertirse. Sí. Y bueno, eso es lo que decíamos, ¿qué haríamos en estos dos meses de vida, en teoría, que nos queda? Perder el tiempo. ¿Qué harías en estos dos últimos meses de vida? Yo me acuerdo una, siempre conectado con internet, me acuerdo una propaganda de Arnet de que se terminaba el mundo, que al final después no se terminó. En el 2000. Claro, que el chabón, pepe, orgías, todo descontrol. Y al otro día se levantó con una resaca terrible, no se había destruido nada, ¿viste? Y bueno, igual yo creo que hay ciertas cosas que uno tiene que hacer sin, porque uno se puede morir hoy, mañana, cuando sea, porque el destino no lo sabe. Pero yo creo que hay que hacer y hay que decir todo lo que uno tenga ganas de hacer y decir y no guardarse nada, porque ¿para qué te lo guardas? Sí, eso es verdad. Entonces, para publicarlo en Facebook, te lo voy. Claro. Y hay que ver. Así que, bueno, toquémonos, pongámonos me gustan, conozcámonos. ¿Y qué pasó con mi Facebook? Que de repente tengo muchas cosas acá. Así que, bueno, vamos a unos temas y enseguida volvemos. Oh, Hola Ángeles. Y acá estamos. Entramos. Entro con un saludito. Dale, entra con un saludito. Yo también tengo saluditos. Los chicos de La Toma. Ahí me mandó Sandy Robles, que vino el martes a contar un poco el tema de La Toma. Deben estar todos, deben ser una banda ahí en el colegio. Ah, está en reunión ahora, si mal no recuerdo. Así que bueno, les mando un beso grande y que sigan ahí de pie. Esta noche los voy a ver. No creo que duerma en el colegio porque hoy quedé para atrás, pero a la noche los voy a ver un rato. Y bueno, de última dormí en el colegio para hacer algo más divertido. Propuestas para los chicos que están en La Toma. Hagan cosas divertidas, porque si no les va a doler todo el cuerpo de tanto dormir en colegio. A mí la directora me venía a buscar porque estoy promoviendo cosas que en colegio no se pueden hacer, teóricamente, según lo dice. Teóricamente, pero ¿quién algún día no hizo algo en el colegio? Algún besillo en los pasillos, algún beso en el baño, o lo que sea que se haya hecho en algún banco del colegio. Es como si las paredes hablaran, ¿no? Menos mal que no hablan igual. Menos mal que no hablan. Ni los bancos, ni... ni nada, porque menos mal que no hablan, porque si no... saldrían muchos papelitos al sol, digamos, sí, trapitos al sol, y se armaría bastante. Facebook es como el muro que habla, hablando de paredes. Facebook es un, sí, es una cosa así. Vamos a mandarle también saludos a Rocío, que está en plan de venganza hacia mi persona, así que vamos a mandarle un saludito a Rocío, que también nos está escuchando, que por ahí debe andar también, tenía frío. Y bueno, gente, sí, hace frío, duerman a cucharadita, duerman abrazados, duerman lo que sea, pero duerman porque hace frío, o hagan lo que quieran para pasar el frío, ya que tiene tanto frío. Ay, Dios mío, esta gente se queja del frío, y bueno, haga algo para remediar el frío. Me hablabas hoy, y hablamos un poco, sí, de las mujeres, de... digamos que recién leíamos que Argentina es uno de los países que más redes sociales utilizan, que más Facebook utilizan. Y bueno, y como mujeres somos de zapatos, vamos a hablar. De zapatos vamos a hablar, sí. Bueno, encontré una nota bastante interesante de la Universidad de Kansas. Ah, ahí está. Otro, que si los pasillos de la universidad hablaran... No sé todavía yo. El año que viene te cuento. Y yo te cuento este año. Bueno, dice que, bueno, un estudio en la Universidad de Kansas reveló que los zapatos que usamos las mujeres hablan de nuestra personalidad. Y acá hay, bueno, una listita del tema este, bueno, los zapatos y qué vendrían a representar de las mías. Ponen los zapatos coloridos, son utilizados, ¿no?, por mujeres extrovertidas, pero tranquilas con sus decisiones. Entre más coloridos son los zapatos, menos ansiedad te generan las relaciones íntimas. Ajá. ¿Qué zapato? Mis zapatos que son, bueno, zapatillas negras y rosas. Sí, las mías marrones, mis botitas, no. Así que bien, estamos bien. ¿Qué dice? Zapatos de taco alto son mujeres inestables. Esto está bueno, una psicología bastante rara, pero... O mujeres petizas que usan tacos altos. También. Es que en realidad esto me parece que al final las mujeres nos terminan definiendo nuestra personalidad según la moda, ¿no? Claro, es que... Una temporada estamos todas con zapatos altos, una temporada todas con borcegos, ¿viste? Y según la temporada, el momento, y según los colores, porque ahora en primavera ya empezamos con más colores que en invierno. Tiene los fluo ahora, ¿viste? Sí, igual no, yo no mucho gusta. Los fluor no. Por favor, no. Lo peor de todo es que voy a terminar usando seguramente en verano alguna remera fluo contra mi voluntad, ¿viste? Que te lleva la moda, es así, es horrible. La moda te lleva. Lados. Volviendo. Zapatos pulcros, mujeres reflexivas. ¿Cómo son? Pulcro. ¿Cuáles son los zapatos pulcros? ¿Los limpios? Sí, ¿qué? Y pero los zapatos se ensucian. ¿Qué? ¿Mujeres que hacen muchas cosas? No sé, es las mujeres de zapatos pulcros para mí tienen auto. Sí. No hacen guachas. Zapatos de charol que siempre parecen nuevos son mujeres ansiosas, preocupadas por la imagen que reflejan al exterior. Es un tema de modas esto. De repente sí, somos igual. Todas ansiosas, de repente somos todas inestables. Todas somos todo. En realidad sí. Yo cuando era chica tenía unos zapatitos de charol, porque cuando sos más chica siempre tenés unos zapatitos de charol. Yo tenía. Que usé muy pocas veces porque se iban a ensuciar o se iban a rayar, pero desde chica uno siempre tuvo zapatos de charol. Sí. Zapatos en puntas, mujeres poco generosas. ¿Mentira? ¿Qué onda esto? Esto no está bien. Yo tengo zapatos en puntas y soy generosa. Y zapatos redondeados, mujeres con estabilidad emocional. Qué extraño esto, ¿no? Qué extraño todo, bueno, esto. Bueno, hoy por mis zapatillas podemos decir que soy una mujer con estabilidad emocional. Yo también. ¿Vos también? También. Sí. Están sucios igual, por la tierra. Sí, los míos también, pero... Mocasines. Mujeres... Austeras. No. porque no, los mocasines queda bien en las mujeres. Es que, sí. No sé, depende. Ay, todo capaz esto. Que son unos mocasines re caros, ¿viste? Claro. ¿Qué sabrá de moda esto? Botas de caña alta, mujeres menos simpáticas, inclinadas a evadir relaciones íntimas. No me está copando esto porque todas mis botas son caña alta y yo tengo caña alta, así que menos simpáticas. No me coincido una persona poco simpática. No, la verdad que no. No. Y la última, borcegos, mujeres seguras de sí mismas y bastante testarudas. Pero sí, ¿qué depende. Pasa? El invierno pasado que estaban re moda los borcegos, éramos todas re testarudas entonces. Sí, nada. Y segura. Y testaruda. Es que da esa imagen igual el borcego, ¿viste? De seguridad, de pisar fuerte. De pisar fuerte. Y depende, porque uno puede tener un taco súper alto y ser... Sí. Pisar súper fuerte también. Tiene sí, que ver sí, mucho sí. también con el tema de las miradas y cómo pisa y todo. Pero bueno... Basta de mujeres. Se lo dicen los zapatos, basta. Basta de mujeres porque depende de la moda y sí. no sé qué, lo del chat no sé. Porque ya no me quedo, no superan todos estos temas. Y el que te dice que no es chusma y tiene Facebook es mentira. Mira, si no las resolvimos hasta ahora todas estas dudas, en estos dos últimos meses, ni nos preocupemos por resolverlo, vamos a vivir la vida. Quiero ahora comentar un poco de cine que sí. tenemos. Cine este viernes en la Universidad de Río Negro, Tierra Adentro. Así que organiza el Centro de Estudiantes de la Sede Andina del Bolsón. Tierra Adentro, el director de Ulises de la Orden. Tierra Adentro cuenta la historia de la conquista del desierto y las guerras en las fronteras del sur del Estado argentino y chileno contra los habitantes originarios de la Pampa y la Patagonia. Es una historia intrincada y compleja, ¿no? Así que se va a hacer este viernes a las 8 de la tarde en la Universidad Nacional de Río Negro, enfrente de Plaza Pagano. La entrada siempre es libre y gratuita. Y también vamos a tener el domingo en Casa de la Cultura un cine para toda la familia, de también los alumnos de la universidad, que estamos organizando, juntando plata para poder ir al Festival de Cine de Mar del Plata. Sí. Así que vamos a proyectar la película, la... Hugo, la invención de Hugo, la última de Martín Scorsese. No, desconozco. Es muy linda la película, a los amantes del familiar, cine. ¿Familiar decís que es? Es familiar. Mira. La entrada es 10 pesos, es para colaborar, para juntar plata para que podamos ir al Festival de Cine Mar del Plata. ¿Cuándo es el festival? El 17 Ahora, de noviembre. Falta re poquito. Falta re poquito, así que estamos juntando plata para los pasajes, que son bastante caros. Así que los invitamos a todos con una entrada muy barata de 10 pesos. Sí. Va a haber buffet, va a haber pochoclos, chocolatada. Así que para disfrutar una película en familia y una película muy, muy linda. Entonces, el domingo. El domingo. Primero está el viernes, entrada libre y gratuita en la universidad. Tierra Adentro a las 20 horas. Sí. Y el domingo a las 19 horas en Casa de la Cultura... La invención de Hugo. La invención de Hugo. Mirá, me llama el nombre, me llama la atención el nombre. Es muy bueno, linda. ¿Cómo es que la que pasa mañana es Tierra Adentro? Tierra Adentro. ¿Y Tierra Fría la viste? Hablando no. de mujeres también, mirá no, cómo estamos. No la vi. Tierra Fría, está buena esa película, es una historia real de una mina que está allá en Estados Unidos, hace un par de décadas, una sociedad mucho más machista que la de hoy, ¿no? Que bueno, no le quedó otra que por la situación en la que estaba, sola, madre soltera con dos nenes, viste, mujer golpeada, se tuvo que ir a laburar en la mina. Uh-huh. Y todo lo que fue, bueno, todas las humillaciones que tuvo que vivir ahí adentro, está súper recomendable. Véanla, mirala. Bueno, yo vi la invención de Hugo en 3D, la verdad, es genial la película y... Como ya, y es recomendable para toda la familia y para los amantes del cine más todavía, porque es la historia de un nene. Así que es la última que salió el año pasado de Martin Scorsese. Es muy linda la película, es mucho de las relaciones familiares, mucho de la historia del cine. Tiene unas imágenes, te hace reír, te hace llorar. Digamos, estuvo nominada a los Oscar, 11 nominaciones a los Oscar, mirá. Y ganadora del Globo de Oro, ¿no? Sí. Así que es un niño huérfano, relojero, ¿no? Y ladrón que vive entre los muros de una estación de tren en París, ¿no? Nadie sabe su existencia hasta que descubre hasta que la descubre una excéntrica niña junto a que la junto a esa nena, digamos, hacen toda una aventura y empiezan a mostrarte desde la aparición del cine y todo como era antes. La verdad que muy linda. Ay, contada por niños. Me arrepiento de verla, mirá. Sí. Voy a ver si puedo ir el domingo, si lo estamos con el tema de la toma. Y si no, me la se van porque, todos sí, para allá, porque la película la verdad es muy linda para verla en familia. Totalmente recomendable, al igual también que Tierra Adentro mañana, como todos los viernes, el ciclo de cine de la universidad a las 8 de la noche, que se pasó, ya se ha pasado Mr. Nobody, se ha pasado La Vida de Violeta Parra, y ahora se va a pasar Tierra Adentro. Todos invitados entonces. Todos invitados. Y el domingo, entrada para colaborar en Casa de la Cultura, 10 pesos con nosotros. ¿Qué 10 pesos para una película? Accesible. No, está perfecto. Así que tenemos muchas cosas para este fin de semana y ahora vamos con más música. Vamos con más música. Yo igual ya qué horas son y 10. ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón y 10? Yo me despido de vos, Vero, me despido allá de los chicos. Los dejo hasta el próximo jueves con vos, bueno, el martes con Barbie. Con Barbie. Nada, muy lindo el programa. Y bueno, cuando a la vuelta vamos a hablar de estas películas, digamos, ¿no? Siguiendo con el cine, siguiendo con todas las invitaciones que hemos hecho, estas películas o estas historias románticas a través de redes sociales. Ajá, mucho con que tiene que ver con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy. Así que vamos con mi música, Juan y Sebastián, y nosotros seguimos acá acompañándolos hasta las 5 de la tarde. Radio Goga te da la hora. Son las 16 horas 15 minutos. Comienza La Casona. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Guía Andina ya está armando su edición 2012. Desfiguración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. En octubre estamos de aniversario, lo festejamos con un 20% de descuento en las comidas. Vivimos tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Bueno, acá seguimos, Juani se fue, pero lo tengo a Ezequiel porque si no todos mis ángeles han volado. Barbie está volando por ahí, Paz está volando en Buenos Aires, Juanita salió volando para inglés y bajando lo tengo acá a Ezequiel. Me quedé, como iban a hablar de películas relacionadas sobre internet y redes sí. sociales, hay muchas cosas interesantes acá en internet para descargar y descubrir, o sea, hay películas muy viejas, porque todo tiene un inicio también, o sea, no es como que las redes sociales salieron así, pum, y solo existe internet, es Facebook, sino que tiene todo un comienzo, o sea, las redes sociales empezaron junto con internet cuando comenzó el chat, el IRC, el Internet Relay Chat, que es un protocolo, esto técnicamente es como la web, uno puede navegar por internet, la web es el HTTP, después tenés servicio de FTP, bueno, el IRC fue por suerte el único servicio que actualmente vive, que realmente agrupa lo que es un chat, y eso fue un poco el nacimiento también de las redes sociales. Gente que por distintos motivos se conectaban a un servidor a charlar en una pantalla negra con letras verdes, que antes de internet fue llamado BBS, Bulletin Board System, ¿no? Yo empecé acá en el 95 más o menos en un BBS que se llamaba Los Pinos, tuve mi BBS propio, y que eran computadoras con muchas líneas de teléfono, y donde uno promocionaba el número de teléfono, y gente se conectaba por un módem, por el famoso ruidito. ¿Quién no escuchaba bueno, ese ruidito? Ese ruidito no, es como... Los módem de 14.400. Sí, yo lo he tenido y era... Verónica, ¿estás en internet? No, no, le digo. ¿Cómo que no? Levanta el tubo. Bueno, todo empezó con los Bulletin Board System, los BBS, y bueno, se conectaba la gente a estos lugares, por lo general a buscar fotografías, información, porque uno ponía yo tenía un BBS, en mi computadora tenía muchas lectoras de CD y tenía CDs de diferente temática. La mayoría buscaba el porno, esa es la realidad. Claro. El inicio de todo lo que es internet, el chat y todas las redes sociales, el porno fue el mayor movimiento que para utilizar internet y todo lo que es la transferencia de datos digital, digamos, gracias al porno que también incluso se generaron las transacciones online. O sea, la otra vez hablábamos que no sabemos hasta qué punto era el tema de tener sexo por computadora, pero bueno. Bueno, y bueno, con los BBS la gente se conectaba a una línea telefónica donde había 10 tipos, 20 tipos conectados y uno podía chatear en lo que se llamaban teleconferencias y ahí se iban formando grupos, ¿no? Porque grupos que entraban a distintos BBS buscando, qué sé yo, estaba el BBS de la facultad de derecho, cada facultad tenía su BBS y gente se conectaba para conocer gente, o sea, más allá después de que terminaba de bajar su pornografía, claro, o sus libros de estudio, se conectaban para tener relaciones con otras personas, o sea, se generaban grupos, se formaban reuniones de gente para conocerse y bueno, todo comenzó en el Internet Relay Chat, luego empezó los BBS, siguió con el Internet Relay Chat, que era un poco más de lo mismo, pero más abierto, o sea, vos te podías conectar a Internet con gente de todo el mundo, ya había salas que se llamaban Argentina, Buenos Aires, y vos ibas por una temática fija, y en aquella época, cuando empezó todo, es como que los extranjeros tenían siguen teniendo un poder adquisitivo distinto y los argentinos también en esa época, y se realizaban más reuniones internacionales, o sea, vos veías que en la reunión de Argentina de Quarterdeck, que era un servidor, venía gente de toda la Argentina, nos juntábamos en Buenos Aires, uh-huh, incluso venía gente que vivía en otros países y acoplaban sus viajes a la fecha de las reuniones, y entonces eso fue como un poco el comienzo de las redes sociales, ¿no? Gente que se conecta para conocerse, que en la mayoría de los casos, en realidad es porque el ser humano tiene una necesidad, siempre le falta algo, ¿no? Siempre, y en internet le permite encontrar o cree encontrar ese algo que no puede encontrar o trata de descubrir. Y es el contacto humano con el otro. Y así es como realmente empiezan a nacer las redes sociales. Bueno, y este chico, ¿no?, que después se muestra en la película de Facebook, cómo empieza toda esta historia, digamos, del Facebook y lo que robó los datos de todas las chicas y todo, y así empezó. Mark Zuckerberg. Y la película es redes sociales. Sí. O sea, el chabón lo que hace es contratado por unos estudiantes para hacer la web de la universidad, y él termina parándole la idea del otro para hacer su Facebook y nunca les entregaba y bueno, y todo nació que afanaba bases de datos de su universidad y de todas las universidades, y a él lo que le interesaba muchas veces era el tema cómo hacer que su web sea visitada, no le importaba el contenido, no. Entonces fue descubriendo que los estudiantes que querían chusmear, saber del otro, ¿verdad? Aparte era si tenía novio, si no tenía novio, quién le gustaba y quién no le gustaba, porque la idea de todo esto empezó, digamos, también metiéndose en la privacidad, claro, de la gente, rompiendo un poco la privacidad y capturando sin permiso información. Claro, información y fotos, la linda, y así puntuando y todo en su Facebook hasta que todo colapsó. Con quién salía tal, con todo. Quién salió todo, y colapsaron esas redes de la universidad, donde los mismos ingenieros de sistemas que manejaban las redes no podían entender cómo, y bueno, el chabón era un cráneo y lo fodeaba de arriba a abajo a todos los que laburan en sistemas. ¿Qué hay? Que en realidad eso te muestra un poco la realidad. Por lo general, todo tipo que labura en sistemas y solamente es, le entra guita a su bolsillo y hace trabajos de sistemas, es un limitado mental, o sea, tiene problemas en su mundo. En su mundo. Y no te das cuenta que gente como este, que más después terminó haciendo comercio, todos tienen ideales. Toda la gente que se mueve en internet, la gente que puede ser o no ingeniera, tiene su proyecto, su servidor de IRC, su servidor de lo que sea, su web, o sea, busca quedar también, dar un poco a la humanidad, generar un poco de ocio, descubrir cosas nuevas, y hay gente que se limita solamente a trabajar y queda encasillada en ese cuadrado que solamente haces lo que sabes y vas aprendiendo de a poquito en base a lo que te obligan a saber para desenvolver tu la trabajo. Cosa que este chico con veintipico de años es recontra multimillonario, porque sí, cada vez que más gente tiene Facebook, más ganancias tiene él. Y después una película que te puede dar miedo, que es una película muy vieja, es La Red, donde está... Sí. ¿Cómo se llama esta chica? Me olvidé, se me hizo una nebulosa. De Net. Donde a la mina le laburaba en una empresa de sistemas, le buscan un fallo y se termina metiendo en una mafia cibernética, donde descubre algo que no tenía que descubrir, un fallo en los sistemas del FBI, supuestamente por una empresa que vendía seguridad informática, que es más o menos la realidad actual, o sea, los que ofrecen seguridad informática te están poniendo tras las rejas muchas veces. Sandra Bullock, sí, ahí encontré justo la red, de 1995 es esta película, que el director es Irwin Winkler, y bueno, la protagonista Sandra Bullock, Jeremy Norton y Dennis Miller. Así que es una película recomendada. Y después hay una película muy divertida que se llama Hackers, sí, que es un thriller también del mismo año, del 95, con Lynne Softly y Angelina Jolie. Sí, donde sí, el chabón sí, también, o sea, se meten a través de las redes sociales, por así decirlo, grupos de hackers que competían a ver quién era el más capo, y se encuentra desafiado por una mujer también, un poco un insulto ante la masculinidad, de que una mujer no puede ser hacker, claro. Claro, tal cual. Y la verdad, una película... Bueno, pero hay muchas películas de estas que juegan con el tema de chip y FBI, que le roban la información o que se enteraban de información que no se tenían que enterar, y entonces todo por un chip o todo, digamos, por esta información, ¿no? Pero el contacto por internet es igual que, digamos, antes se vivía igual con carta, igual contacto personal, pero no era lo mismo. No era lo mismo, porque ahora hay más cholulaje. Por ejemplo, hay una película en el 2010 que se llama Blog. Es una película de la directora de cine Elena Trapé, que fue producida por Escándalo Films en el 2010. Y bueno, se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián bueno, en ese año. Y es la sinopsis dice esto: Blog es la sorprendente historia de un grupo de adolescentes, chicas de 15 años, de clase media alta, bien educados y educadas, inteligentes, sensibles y conscientes. Un grupo de jóvenes con un plan secreto y un objetivo común, lo que ellas consideran una meta absoluta y una verdad universal, la necesidad de vivir emociones fuertes que las distingan del resto. Entonces, imagínate lo que puede pasar al estar uno enfrente de una cámara de televisión, exponerse y querer ser distinto y especial, las locuras que uno puede llegar a hacer. Bueno, pero también pasa mucho en Facebook, las locuras que pueden hacer para que, digamos, todo el mundo se entere lo que estás haciendo, lo que decías vos, era tipo como el querer ser famoso. Si vos pones una foto y a todo el mundo le llama la atención esa foto, todo el mundo va a estar comentando, ¿viste la foto de tal? Así es. Bueno, pero va más allá de ¿viste la foto de tal? Cuando uno empieza a transgredir a determinadas edades, por ejemplo, vos fijate las lolitas, el caso de claro, las lolitas que empiezan a mostrar el orto, la teta, todo eso. Y a una, me muero con eso. ¿Viste? A una edad que, bueno... Que no corresponde. Que no corresponde, ¿viste? O no dentro de un grupo donde hay mayores, o sea... en una época yo participaba de una red parecida a Facebook que se llamaba Netlog, que me terminé yendo por cansancio, pero era porque yo estaba proponiendo de que dividan la red en dos, para mayores y menores. Claro. ¿No? Donde, porque eran muy estrictos, eran los administradores de esta red eran españoles y eran muy pacatos, o sea, eran muy cuadrados, honestamente. Bueno. Entonces, yo estaba a favor de que se muestren tetas, culos, que uno pueda hablar de sexo, de decir puteadas. Estaba en contra de que haya menores, o sea, ¿por qué? El Facebook hoy en día es una careta, no podés realmente expresar lo que sentís. No. Porque te censuran, o sea, vos querés mostrarte en pelota, querés mostrar un desnudo, un obsceno, tenés que ser libre de poder hacerlo. Lo malo es que en esa red hay menores. Entonces, bueno, lo que tiene Facebook es que te dice, tenés que tener tantos años para poder tener un Facebook. Pero sí, hay mamás o papás que le ponen su fecha de nacimiento o algo, o mienten para las nenas para ser mayores, o los varones para ser mayores de edad para poder tenerlo, y suben fotos de ellas que ya por las fotos te das cuenta que es menor. Claro, yo creo que es muy importante que haya redes sociales masivas, o sea, en este caso la masividad te lleva al estar limitado. Todos dicen Facebook, qué lindo que esto, pero no tenés libertad, no sos vos. O sea, yo siempre fui un extremista de estar casi al límite, ¿no? O sea, estaba a mí me duraron un montón de veces en el Facebook, y encima son tan boludos que te mandan un mail y te dicen, le dimos de baja la cuenta por tener una actividad cercana al límite de lo permitido. Entonces yo le respondía, ¿cómo? Si esto es una autopista, la máxima es 90 y yo voy a 85, ¿me multás por ir casi a 90? Claro. ¿Viste? Así fue discusiones eternas que tuve con la gente de Facebook, porque yo me muevo de una forma distinta. A mí me gusta la masividad, a mí no me gusta tener que... O sea, siempre encuentro la vuelta para mandar 1000 mensajes al toque, o sea, lo que se... Claro, a mí me pasó el otro día, yo agarré y mandé un mismo mensaje, no sé, a 80 personas y me dijeron que me iba a tener cuidado porque estaba usando de manera, digamos, abusiva. Abusiva el sistema, bueno, pero no son claros, viste, vos cuando entras en los términos y condiciones, no te dicen, podés enviar X cantidad de mensajes. No, ese es el tema. Si yo sé que puedo enviar 10 cantidades de mensajes, me las rebusco para enviar los 1000. De otra forma, dentro de lo que establecido. Claro. Pero respeto lo establecido y sé que si mando 11 me bloquean. El tema es que no son claros con la... Y desde que existe Facebook, que siguen modificándose, lo que pasa es que cada vez hay gente que se va acoplando más a las tiranías, como en la vida real. Nosotros creemos que estamos en democracia y somos libres porque nos miman, nos hacen cosquillita, nos reímos, y entonces nos vamos acostumbrando a ese bienestar supuesto y estamos perdiendo un montón de libertades, y perdés un montón de libertades en las redes sociales. Y bueno, volviendo al tema de esta película, sí, blog, sería muy importante poder que las redes sociales, ya sea Facebook o lo que sea, o fuesen muchas, discriminen bien el tema del mayor y el menor. Que si yo quiero hacer pornografía, y no tenga que irme a una red pornográfica, no, una red masiva que acepte todo, y yo pueda ver a quién quiero elegir. Claro. Y a quién no, ¿viste? O sea, si veo una mina en pelota, yo soy el que va a decidir si quiero o no quiero verla, aceptarla, puedo no aceptarla y bloquearla y listo, se soluciona el problema, y no que esa empresa, porque es una empresa, te discrimine. Estaría bueno que haya organismos que defiendan a los usuarios ante las ante las reglas que las redes sociales ponen, porque siempre van a poner todo a su conveniencia y no a la conveniencia de los usuarios. Muy raro que una red crezca por pensar en el usuario, sino piensan comercialmente en el usuario solamente. Y bueno, y después tenemos un montón de otras películas, a ver, películas de acción. Bueno, pero tenemos también, vos decís películas de acción, hay muchas películas de amor, ¿no? De amor, por ejemplo, esta que te comentaba afuera, ¿cómo era? Tienes un email, de Mer Ryan. Sí. Bueno, ese es el clásico que y Tom Hanks. Representa un poco lo que ocurre en la vida real, ¿no? Claro, una persona capaz que te odio. Claro, no te banco porque él, claro, le puso una super mega librería enfrente de su librería re chiquitita, y claro, entonces ella tuvo que cerrar. Una mina que tenía su local, que hacía su laburo artesanal, por así decirlo. Sí, ¿no? Familiar, artesanal. Familiar, con amor, y le ponen un super, una super librería donde, bueno, la mina decía que no era personal, era muy impersonal, claro, era más comercial, era vender libros y no lo otro de que te aconsejaban, te tenías un seguimiento, un trato diferente. Y bueno, se conocen por mail, no me acuerdo cómo era que llegaban a darse los mails, no directamente. No, se conocen por mail, por una de estas redes sociales, sí, porque no tenía foto ni tal nada, cual. Y se conocen por ahí, y dio la casualidad que ellos eran ellos, ¿no? Pegaron onda por las cosas que sentían y por pasaban, los libros que leían y todo. Es más, se contaban su realidad y sobre ellos, su bronca, ¿viste? Pero no se hacían cargo que eran ellos mismos, hasta que se ven en persona, ¿viste? Y como que... ¿Cómo puede ser esta claro que tanto él se dio cuenta, él se dio cuenta que ella era y no se animaba a decirle, no se animaba a decirle hasta el final, ¿no? Y muchas historias así de amor ahí, como tienes un email, ¿no? Como Amor a Distancia, que es otra película también, que se van y sigue manteniendo toda la relación con cámara web, emails y todo lo que, digamos, que las relaciones siguen a distancia ahora, o muchas relaciones se sostienen en base a Facebook, cámara web, Skype o lo que sea. Es algo real, termina siendo enfermizo y es lindo vivirlo a la vez. No sé. O sea, lo importante de Facebook es de las redes sociales en sí, es aprovechar el medio, ¿no? Porque muchas personas ven como algo raro el tener un amor a distancia, ¿no? Pero pasaba en el pasado con las cartas. Sí, igual el amor a distancia es complicado, desde ya, desde el vamos es complicado. Es que tenés que tener el fin que, o sea, si vos sabés que en determinado momento te vas a ver con esa persona, es una cosa, pero mantener un amor a distancia sin saber que algún momento te vas a volver a ver o que van a seguir, es otra. Por eso, bueno, pero con el Facebook y toda la, digamos, el Messenger, el Facebook, el Skype, es como que están a distancia, pero como que están más cerca. Sí, lo que tiene es que te acerca en cierta forma, pero podés mentir la realidad, porque muchas veces pasa que vos estás enamorado de otra persona, tenés todo un romance. Hay gente que no sé cómo hace, que puede mantener eso, y otra gente que seguimos teniendo nuestras vidas, saliendo de joda, tratando con 20.000 minas, y cuando llegás, ay, mi amor, te extraño, no estoy con nadie, no, sos la única, y sos el putañero más grande del mundo. Suele pasar. Pero cuando te ves con esa persona, capaz que sos esa persona que fuiste por la red social, porque es lo que realmente deseas. Pero el tema es cuando no sabés que no vas a llegar a eso. Así que bueno, ya vamos con un poquito de música, así descansamos de tanto hablar y vamos a ponerle un poquito de alegría a esto, y ya que nos despertamos en esta tarde que está para dormir, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida. Trola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar. Resorte de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelos sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba, tazas de techino, la azucarera misionera, un pericuerpo veloz.

estábamos escuchando los temas de que tienen que ver con la red social, ¿no? No sé, me supera todo esto, porque hay muchísimos temas de música que también relacionan con las películas, y todavía hay muchísimos temas que se relacionan con el Facebook, con las redes sociales, y hay muchísimas bandas de muchísimos géneros que hicieron letras de canciones, ¿no? Ya, subime, tirame mi pote ahí, el 1 o el 2, subí un poquito el volumen. A ver... en el espejo y qué linda mi nena, poniéndose bella para romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos, la sube al y que miren los notas locos. Se pinta el labio de rojo, un poquito de Photoshop, y un tío de chupi manda aquí con los burros. ¡No! ¡La! ¡No! ¡No! Todos estos temas de cumbia y cosas así son muy divertidos, todos los que hablan de Facebook, o sea... No es un tema. ¿Cómo se llama ese tema? Este se llama, son los nota locos, mi nena Facebook. Es como igual demasiado fuerte para mi gusto todo ese, ese estilo musical para escuchar de tarde de la tarde. Quería que me despierta, me tiraron una cumbia ahí, pero bueno, nada, era más que nada hablar todo el tema de las redes sociales y todo lo que influye, ¿no? Y cómo modifican, aunque no nos demos cuenta, algo de nuestra vida. Bueno, hubo una hace un par de años donde giraban muchos temas relacionados con las redes sociales, o sea, casi, o sea, no me acuerdo, pero hubo muchos artistas que sus letras eran relacionadas con cosas, actitudes de Facebook. Cambiame el tema, por favor. pero sí, y bueno, hay películas, como estamos todo el día conectados al Facebook, como ya estoy perdida entre la música y todo, me perdí. Como hay películas, hay música también, ¿no? Bueno, una época que estaban de moda los bloggers, con los sí, y ya no están tan de moda como antes. Después salieron justo con el tema de las tribus, cuando estaban los, ¿cómo se llaman los pibes estos? Los que se vestían todo de negro, que no eran dark, y los emos. Pero igual había mucho de blog, había muchos grupos, que ahí salió una de las chicas también que se hizo conocida, que Nike, la digamos, por ser el blog más visitado, como después hizo Twitter, que también es por seguidores, no me acuerdo cómo se llama, Agustina, creo que se llamaba la chica, que era, no sé si era, a qué tribu urbana pertenecía. No, sí, había una blogger muy conocida que... Sí. Ah, que sí. Se hicieron famosos, lograron, viste, lo que el Facebook te invita a hacer, una estrella. Sí. Capaz que bajo la ridiculez, viste, pero terminaron saliendo y siendo lo que el medio proponía. Así que hemos estado un programa bastante, ¿cómo se diría? Conectado. Un programa conectado fue. Porque aparte nos enteramos todo lo que pasaba, porque todos tenemos abierto nuestro Facebook. Entonces, tenemos abierto el Facebook, tenemos los celulares o los celulares con Facebook, que cada vez son más. Las aplicaciones que traen los celulares son Facebook, Twitter, así cada vez estamos más comunicados. Y hay un montón de redes sociales, por ejemplo, estaba el Hi-Fi, el TeamSpeak 3, que ahí me comentaba Tavo, que es un lugar, un medio de comunicación donde a la vez podés hablar, que también hay muchos grupos en Skype muy parecidos, Netlog, el ICQ, que era un sistema de mensajería. Sí, PC, yo tenía, ¿no? Eso, sí. Tipo el MSN, el Messenger. Pero antes, más viejo era. El ICQ sí fue uno de los primeros sistemas de mensajería privada, y luego se fue armando más tipo comunidad, donde vos podías chatear con grupos, fueron experimentando distintas formas, porque incluso a través del ICQ, en unas versiones viejas, podías ingresar a los chats de IRC, sí, y conectarte con otra gente también a través del ICQ. Que no sabías ni quiénes eran. Claro, y bueno, y después es como que en Latinoamérica se dejó de usar un poco el ICQ, fue suplantado por el MSN. Igual son herramientas que yo considero horribles, porque es mensajería privada y estás en contra del darte a conocer, de un poco de lo que es una red social. Sí, bueno, chat, igual el Facebook tiene su chat y tenés tus mensajerías privadas también. Tenés tu mensajería privada, pero justamente una red social es eso, ¿no? Donde vos estás para compartir con un grupo. Si vos querés tener un teléfono y querés que te llame solamente una persona, le das el teléfono solamente a esa persona y recibís llamado de esa persona. Bueno, el MSN sería eso. Vos podés tener un solo contacto y que no te rompa nadie las bolas. Claro. Con lo cual, ahí después, como se lo usa, a mí no me gusta porque lo meten en el concepto de redes sociales y chat, y no es un chat, es un sistema uno a uno, como un mensajearse por teléfono, y no tiene nada que ver con el chat y las redes sociales. O sea, chat porque chatean dos personas, pero no, incluso no forma parte de ningún servicio o protocolo. O muchas personas a la vez, porque vos en tu conversación privada sí, podés sumar, digamos. Y se cuelga. Sí. Y se cuelga, lo mismo que los juguetitos, esos chat que meten en las web, que usan Java y un montón de pelotudeces que terminan colgándose, y no son realmente la esencia del chat. Que yo insisto, técnicamente para usar el chat hay que recurrir al IRC y aplicar y desarrollar plataformas web o de teléfono, lo que sea, basadas en el IRC, que es el verdadero protocolo del chat, que funciona, está aprobado como el FTP, la web, y no sé por qué la gente sigue incursionando con juguetitos frágiles que se rompen y saben que no van a funcionar. Bueno, vamos con uno de estos temas raros. ¿Cómo, seguimos con algún tema raro? No, yo no tengo nada de chat. A ver, ¿qué quieres? ¿Más música de chat? No me acuerdo. Háganme recordar algo de algún tema de chat. Uh-huh. Hay un tema muy malo, unos españoles que lo tenía por acá. No sé, se me fueron. Hay muchas parodias. No, las parodias que vimos hoy, que después las vamos a compartir, la verdad, son muy divertidas para ver y entrar y verla, que me gusta, que no me gusta, que sale el otro de ropero, es buenísimo. Sí, por ejemplo, la publicidad de lo que era el Facebook, que era un libro que, bueno, fue un boom, y también la página desapareció, no se lo consigue por ningún lado ese libro, pero tenía muy buena publicidad. No, este video que puse acá no lo pasemos porque... No, nos va a tirar para atrás el programa. No. Así que nada, ya se nos está terminando el programa. Son 16:52. Están todos. Ya me quedé bastante traumada con los temas que hemos escuchado hoy. Y bueno, ya como corresponde, terminamos. Ezequiel, muchísimas gracias por acompañarme, ya que mis ángeles han volado. Tao, muchas gracias en la operación técnica y en la musicalización, que vos mismo te has sorprendido, Silvana, del otro lado también. Así que nos reencontramos el martes, como todos los martes y jueves, de 15 a 17 horas en la 103.5. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da This is the name of the song. It's called Airmail Special. Get on, get on the special cargo airmail. Do you, do you, ow. Do you, do you, ow. Do you, do you, ow. Play open boob a doo doo doo doo ow. ¿Cómo están, Ángeles? ¿Quieren rock and roll? Okay. seas tan cruel.